Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este informativo de la Universidad Veracruzana, Voz Universitaria. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que se encuentra con nosotros en la realización técnica. Germán Martínez Aceves también les da la bienvenida en esta tarde, que es la número 12 del mes de abril del año 2018. Una temperatura que nos tiene en estos momentos a 24 grados, está agradable, pero ya se siente calorcito, eso sin duda alguna. Estamos en el calor primaveral, que está pues hace épocas ya característicos del mes de abril, aunque viene por ahí un frente frío el fin de semana, sobre todo el domingo va a bajar la temperatura, entonces hay que estar prevenido, seguramente habrá lluvias también, pero eso hacia fin de semana. Mientras tanto, hoy y mañana habrá esa temperatura de calor. Y bueno, estamos transmitiendo a través del 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, transmitiendo desde Clavijero número 24, que es la casa de Radio B. Y pues estamos aquí en el mero centro de la capital de la entidad veracruzana. Los saludamos con gusto. Y bueno, un día de hoy los recordaremos evidentemente en la historia de nuestra universidad y de la cultura nacional, porque hoy falleció en la mañana nuestro admirado, nuestro querido compañero, porque sí lo podemos decirlo, compañero de nuestra comunidad universitaria, Sergio Pitol. Después de una larga enfermedad, será 3 años tal vez, cuando empezó a empeorar su problema de afasia que tenía, pues finalmente hoy fallece a los 85 años de edad aquí en Jalapa, en su casa. Y pues realmente lo sentimos mucho al gran amigo Sergio Pitol, por muchas circunstancias. Evidentemente, decir Sergio Pitol, estamos hablando ante un personaje de la cultura nacional, un personaje que le da renombre a nuestro país a través de la literatura que él hizo, el propio Sergio Pitol, a sus grandes relaciones diplomáticas que también llevó a cabo a lo largo del mundo, principalmente en la Unión Soviética, cuando era la Unión Soviética, Polonia, sus relaciones en Francia, evidentemente, sus grandes traducciones que siempre serán recordadas, sus traducciones en este afán de bonomía literaria, de tener de nuestra... De que leía un libro, le encantaba y lo traducía para que nosotros desde América Latina pudiéramos disfrutar a grandes autores que él admiraba. Y así pues fue parte de su obra, además de un gran personaje como todos lo conocíamos aquí en el centro de Jalapa, ver caminar a Sergio Pitol en las calles de esta capital veracruzana, pues era muy común, y siempre con su sonrisa amable, siempre dispuesto a platicar con el que se le acercara a Sergio Pitol. Era un personaje amoroso, podemos decir que era un personaje amoroso, el gran Sergio Pitol, que nace el 18 de marzo de 1933, justo pues un poco menos de un mes, acaba de cumplir sus 85 años de edad. Realmente estaba ya en una situación física lamentable, muy lamentable, y pues digamos es el proceso de esa vida, uno va terminando, va acabando su vela, ¿no? En esa vida va acabando su luz, pero queda la literatura, quedan los grandes recuerdos de Sergio Pitol, que pertenecía al Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarios de nuestra universidad, pero en la editorial de la Universidad de Veracruzana de manera particular pues aportó mucho el gran Sergio Pitol. Está por ejemplo la Biblioteca del Universitario, proyecto que él inicia con Agustín del Moral, y que nos da mucho gusto que grandes clásicos de la literatura Él los haya elegido y los haya puesto sobre todo a la disposición de la lectura para toda la comunidad universitaria, pero particularmente para los jóvenes. Particularmente la biblioteca de universitario iba encaminada a los jóvenes. Esta podemos llamar una herencia que nos deja Sergio Pitol a través de sus conocimientos literarios, que decía, estos títulos son los que deben de leer los jóvenes, y es lo que forma parte de su biblioteca del universitario, que cuando inicia esta biblioteca precisamente se le regalaba a los que ingresaban a la universidad, se hacía un regalo de estos libros. Ahora están también al acceso a todo mundo, por supuesto, a todo público, a precio realmente accesible. Esa es una de las colecciones importantes, pero otra colección también importantísima que es la de Sergio Pitol, traductor. Sergio Pitol, traductor, es otra de sus grandes grandes proyectos que aporta a nuestra editorial de la Universidad Veracruzana, con grandes nombres en la literatura que forman parte de esta colección. Entonces, tenemos a Faulkner, Thomas Mann, Virginia Woolf, en fin, grandes personajes, Chekhov, que siempre estaban en la memoria, en el gusto de Sergio Pitol, Jane Austen, Conrad, Lewis Carroll, Henry James, eran, digamos, sus favoritos de Sergio Pitol, pero favoritos y admirados, y evidentemente grandes maestros de la literatura, que estaban justo en ese nivel, en el nivel de Sergio Pitol. Y todo este tipo, toda esta amalgama de gustos, de creatividad, de propuestas literarias, hizo posible que en el año 2005 Sergio Pitol obtuviera el premio Miguel de Cervantes, que es uno de los grandes premios que se le entrega a los literatos, y pues muchos consideran, así lo dicen, es el premio Nobel de Literatura en Lengua Española. De hecho, algunos ganan el premio Cervantes y es como una antesala para ganar el premio Nobel. Entonces, en el 2005 recibió este premio Miguel de Cervantes. Aquí en la Universidad Veracruzana, evidentemente, se le hizo varios homenajes por haber recibido el premio Cervantes cuando cumplió 80 años. La primera Feria Internacional del Libro Universitario, justo cuando ya se empezó a hacer en la USBI. La USBI ya estaba el edificio, pero faltaba llenar la USBI todavía de los libros que había en esos momentos. Justo el primer reconocimiento que se hace ya en la primera Feria Internacional del Libro Universitario, bajo el rectorado de Víctor Arredondo, es un reconocimiento a Sergio Pitol. Y Sergio Pitol pues siempre apoyó de manera incondicional a la FILU, ya sea invitando a sus amigos, que eran grandes amigos que gracias a él podíamos traer aquí a nuestra feria, ya sea porque él tenía presencia en esta feria, le encantaba ir a los pasillos y firmar sus libros, eso le gustaba mucho a Sergio Pitol, dentro de esa bonomía que tenía y esa sonrisa que siempre recordaremos del gran Sergio, pues ahí estará en muchas convivencias que nos ha tocado o nos tocó en su momento compartir con este gran maestro de la literatura, Sergio Pitol. Está también el Premio Nacional al Estudiante Universitario, que es uno de los impulsores de este certamen, que tiene tres categorías: la de ensayo, que lleva el nombre de Carlos Fuentes; la de poesía, que lleva el nombre de José Emilio Pacheco; y la de relato, que lleva el nombre de Sergio Pitol, que estuvo en algunas ocasiones acompañándonos en las ceremonias de premiación. En fin, podemos hablar mucho más de Sergio Pitol. Podemos hablar de toda su amplísima trayectoria literaria, sus obras, que se publica aquí por primera ocasión, por ejemplo, su libro de cuentos Infierno de Todos, en la editorial de la Universidad de Veracruzana. Formó parte de la editorial, fue su director, fue director también de La Palabra y el Hombre. O sea, podemos seguir hablando y hablando mucho más de Sergio Pitol, y merecería evidentemente un programa especial el gran maestro Sergio Pitol. Pero sí, antes queremos recordar al gran maestro Sergio Pitol de Meneghi, que el día de hoy fallece físicamente, pero están sus libros, ¿no? Están sus libros y uno de los prólogos, uno de los magníficos prólogos que hizo en su vida, está precisamente dedicado a la biblioteca del universitario. Lo que escribe, decía algo así como, el libro está asociado con la palabra libre, ¿no? Los libros nos hacen libres, y eso es lo que siempre le decía a todos sus colegas, ¿no?, a todos sus cercanos, Sergio Pitol, la libertad, ¿no?, de poder tener este gusto por la libertad. Y también hay que recordar al Sergio Pitol, que estaba cerca de las mejores causas populares. Siempre estaba a favor de las causas populares, siempre estaba en contra de la forma en que este gobierno se venía desarrollando, y siempre buscaba la manera de apoyar a las causas justas, para lograr una mejor sociedad. Y una forma donde él aportaba para lograr una mejor sociedad era justo a través de los libros. Entonces, un abrazo, Sergio. Te recordamos con mucho cariño. Bueno, hoy en Voz Universitaria les comentaremos que la maestría en salud pública recibió premio internacional. Inició el primer coloquio nacional Historia de las Mujeres, los Géneros y las Sexualidades. Alumnos realizarán tercer foro académico multicultural. Óleo Jazz Trío ofreció conciertos didácticos. Y hoy aquí en el estudio vamos a platicar con Juan de Dios Vigueras y Carlos Alberto Castillo Salas, que nos van a hablar sobre la primera convención de cómic, manga y coleccionables. También van a estar aquí con nosotros a Genor Fernández da Silva, de la maestría en Estudios de la Cultura y la Comunicación, y Soledad de León, que nos va a hablar de Mujeres, Discursos y Poderes, un encuentro que tendremos, que se llevará a cabo, en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación. Y también hablaremos de la exposición de fotografía japonesa que el día de mañana se inaugura en el Museo de Antropología. Los números telefónicos de Radio Universidad Veracruzana son el 817-5115, 817-5117, por si quieren tener algún comentario, hacer un comentario, ya saben, serán siempre bienvenidos. Un recorrido por el campus. Antes de empezar con nuestra información de la Universidad Veracruzana, queremos informarles también que tenemos un par de boletos. Ya tenemos dos boletos, mejor dicho, para uno que se lo gane, otro más, para ir al cine el día de mañana aquí en la Naval, que reinician sus ciclos. El día de mañana se va a exhibir La Danza de los Vampiros, gran película de Roman Polanski. Eso es para mí, qué buen día, le dijeron viernes 13 para ver La Danza de los Vampiros de Polanski. Entonces, esto es a las 8 de la noche. Y bueno, aquí vamos a regalar dos boletos para el que llame a Radio Universidad Veracruzana. Hacia el final de este informativo diremos quién se los ganó. Y además, este boleto desampara para que les den una bebida. La bebida, aclaramos, puede ser café, puede ser agua o puede ser un refresco, ¿no? Y además también rifan pósters cuando los que van a este cine tan especial que tienen ahí en la Naval. Entonces, pues tenemos aquí dos boletos, vamos a rifar para el que llame y quiera ir a ver mañana La Danza de los Vampiros aquí en la Naval. Bueno, les comunicamos que la maestría en salud pública del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana ganó el premio a la calidad del posgrado en Iberoamérica que otorga la Asociación Universitaria Iberoamericana de Posgrado al cumplir con 100 indicadores y 8 variables de su evaluación, gracias al esfuerzo conjunto de todos los integrantes de este instituto, Instituto de Salud Pública. Autoridades universitarias encabezadas por la rectora Sara Ladrón de Guevara entregaron reconocimientos a trabajadores administrativos, académicos, investigadores y estudiantes en ceremonia realizada en el Instituto de Salud Pública. La rectora de la Universidad Veracruzana señaló que este premio significa que estamos transitando a una consolidación de los programas que nos lleva hacia la internacionalización. Vale la pena mostrar a la sociedad que la calidad de ese trabajo es valorado a nivel internacional y que los recursos que nos da son utilizados con absoluto compromiso. La rectora también describió que la maestría en salud pública tiene el nivel de competencia internacional del Programa Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, por su grado precisamente de internacionalización, así como por la doble titulación que ofrece en colaboración con la Universidad de Caldas, Colombia. Las variables que fueron evaluadas fueron las siguientes. Se evaluaron estudiantes, profesores, plan de formación, investigación, gestión, entorno y pertinencia, egresados e impacto, y evaluación y mejora continua. A su vez, se expresó también la rectora que este posgrado coincide con los postulados del Programa de Trabajo Estratégico 2017-2021, pertenencia y pertinencia, y es evidente que todo el personal del Instituto de Salud Pública tiene clara su pertinencia y compromiso con la calidad institucional. Este programa es pertinente en nuestro contexto local, regional y nacional. Lo es también en toda América Latina, porque vienen estudiantes de distintos países que seguramente tienen un efecto multiplicador en la salud pública de sus países hermanos, dijo la rectora. La académica, por su parte, la académica Edith Rodríguez Romero, encargada de la dirección del Instituto de Salud Pública, narró la historia del posgrado desde sus orígenes como especialización allá por 1981, que por principio tuvo cohesión y compromiso institucional, en donde su principal fortaleza que persiste es su multidisciplinariedad. Precisamente Edith Rodríguez Romero entregó una réplica del premio que recibieron, esto se lo entregaron a las autoridades de nuestra universidad, y a continuación la rectora entregó reconocimientos a los trabajadores administrativos, al comité de académicos que coordinó la evaluación, y en representación de ellos, Dulce María Cinta Loaiza, académica y coordinadora de la maestría, manifestó que la voluntad del personal permitió cumplir con los 100 indicadores y 8 variables que implicaban esta evaluación. Son las 14 horas con 19 minutos. Bueno, aquí se va a realizar este fin de semana, un encuentro interesante de cómic, ¿no? La primera convención de cómic, manga y coleccionables, esto lo organiza la Fundación de la Universidad Veracruzana, que ahí va a haber conferencias, talleres, lucha libre, ayer comentamos que va a haber lucha libre, presentaciones de libros, disfraces, torneos de videojuegos y de cartas. Además, tendrá como invitados especiales a los ilustradores René y la niña Renata Córdoba, Jorge Brick, el debut del luchador Jaguar Azteca, quien será apadrinado por Eslabón Perdido, y también estarán las cosplayer Liz Sakura y Lucy Megami. Son los que van a participar en esa primera convención de cómic, manga y coleccionable que organiza la Fundación de la UV. ¿Cuál es el objetivo de esta convención? Pues sobre todo, además de divertirse, que es uno de los elementos interesantes de las nuevas generaciones, estar cercanos al cómic, a la manga y a los videojuegos, además de divertirse y pasarse un buen rato, pues es también colaborar para fomentar el mantenimiento del campus para la cultura, las artes y el deporte. Y ustedes sabrán que eso es muy importante mantenerlo, son 33 hectáreas, y bueno, pues obviamente este evento tendrá un costo que es de 40 pesos, pero habrá muchas actividades, se van a presentar videojuegos diversos y estarán, como decíamos, hasta una función de lucha. Entonces, si quieren ver todo este programa general, pueden encontrarlo, que será este fin de semana justo, el día 14 y 15 de abril, sábado y domingo. El programa lo pueden ver en Facebook, Fundación V, Asociación Civil, y en Twitter también, que es @FundaciónV, o también pueden enviar un correo que es a contacto@fundacionv.org para preguntar sobre esta primera convención de cómic, manga y coleccionables que organiza la Fundación de la Universidad Veracruzana. Sábado y domingo, precisamente en el Nido del Halcón, ahí va a ser esa actividad, y reiteramos que la entrada cuesta 40 pesos y es en apoyo para el mantenimiento del campus para la cultura, las artes y el deporte. Son las 14:21. Ahora les comunicamos que la Universidad Veracruzana alberga el primer coloquio nacional Historia de las Mujeres, los Géneros y las Sexualidades, Reflexiones desde las Humanidades, en el que investigadores, docentes y alumnos de universidades de Puebla, Zacatecas, Sinaloa, Querétaro, Toluca y de esta casa de estudios expondrán y conocerán trabajos que abordan problemas y medidas en torno a la equidad de género. Al inaugurar este evento, el director de la Facultad de Historia, Raúl Romero Ramírez, habló del papel fundamental que desempeñan las mujeres en la sociedad, así como de su particular perspectiva y modo de considerar las acciones humanas. Posteriormente, María Eugenia Guadarrama Olivera, titular del Centro de Estudios de Género, impartió la conferencia magistral Autocuidado, Productividad y Salud en Mujeres Académicas. Esta actividad de coloquio se desarrolla en el Salón Azul de la Unidad de Humanidades. En mesas de trabajo, el día de ayer, se abordaron los temas violencia de género y salud y derechos sexuales y reproductivos. Hoy se habló de salud, deporte y educación, género, deporte y política, y el día de mañana se va a abordar el tema género y arte. La organización de este evento académico está a cargo del grupo de trabajos Estudios Contemporáneos de la Región Sur-Sureste de la Facultad de Historia, en coordinación con el Cuerpo Académico Género y Cultura del Centro de Estudios de Género. Son las 14:22. Vínculos. Bueno, nos habla María Teresa García. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Dice que sabemos si va a haber un homenaje a Sergio Pitol. Bueno, hasta este momento, pues ustedes sabrán que pues hay que organizar varias cosas a la vez, ¿no? Pero el INBA, Instituto Nacional de Bellas Artes, ya tenía preparado o planeado un homenaje allá por el mes de junio, ¿no? Iba a haber un homenaje con motivo de los 85 años de Sergio Pitol y se realizaría en Bellas Artes. En esos momentos sabemos que están reconsiderando la fecha, es muy probable que se adelante el homenaje a Sergio Pitol allá en Bellas Artes. Aquí en nuestra universidad probablemente todavía no hay ningún aviso, pero pues fue maestro de la Facultad de Letras. Imagínense usted lo que significaba ser alumno de Sergio Pitol en la Facultad de Letras. Ah, pues de lujo, ¿no? De lujo, ni más ni menos, ¿no? Pues seguramente habrá también actividades aquí por parte de nuestra universidad, en su momento se dará a conocer. Y bueno, pues le damos la bienvenida a Genor Fernández da Silva. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, bien, bien. ¿Cómo te va? Y está también con nosotros Alexia Ábalos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias. Hola, siempre por la invitación y por el espacio. Ah, pues que estemos por acá. Gracias a ustedes que vienen por acá. A Genor, ¿qué andas estudiando aquí? La maestría en Cultura y Comunicación. Pues ando estudiando sobre el hip hop, la cultura hip hop en la ciudad de Jalapa, ¿no? ¿De dónde eres? Soy de Brasil. ¿Desde Brasil? De Recife. ¿Y qué andas haciendo por acá? Pues bien, la pregunta que siempre me hacen, ¿no? Uh-huh. Pues vino a conocer primeramente, ¿no? Y en el momento estoy estudiando en el SEC la cultura hip hop a partir de esos cuatro elementos considerados los tradicionales, ¿no? El breakdance, el rap, el graffiti y el DJ, ¿no? Y comprender de qué forma se manifiesta estas expresiones en la ciudad de Jalapa. Ah, mira. Pero, ¿veniste exclusivamente a estudiar o ya tienes tiempo viviendo en México? Yo vine a conocer México, uh-huh, inicialmente, ¿no? Yo salí de Brasil con la idea de conocer un otro país. Yo no conozco ningún otro país, la verdad. Uh-huh. Es mi primera experiencia internacional, ¿no? Entonces, llegando acá, el hip hop es un tema que me interesa ya hace algunos años, ¿no? Por tanto de influencia personal, cuanto la propia manifestación, ¿no? Porque está en la calle, la expresión de grafitis, la expresión a través de la música. Entonces, eso me interesa mucho, ¿no? Entonces, antes de venir a México, venía a México, conocer una otra cultura, conocer un otro país, ¿no? Y poder agregar eso y de repente, pues, a ver si puedo estudiar eso acá, ¿no? Uh-huh. Entonces, este está siendo mi camino por acá. O sea, te encontraste con la convocatoria de la maestría. Así es. Había buscado, ¿no? Uh-huh. Y tenía esta idea de trabajar hip hop. Entonces, había buscado de la internet las maestrías que podría me dar este soporte, ¿no? Que uh-huh, podría tener interés de estar hablando de este tema, y entonces encontré una de ellas y me puse en contacto y pues para participar del proceso selectivo y todo eso. Claro. En Brasil se interpreta el hip hop. ¿Cómo se interpreta? Que sea parte pues de la cultura de los jóvenes. Pues Brasil, sí, también sí. Hay algunos estudios ahí en Brasil, no solo en Brasil, como en Latinoamérica, hablando sobre el hip hop como una expresión de la juventud, uh-huh, ¿no? O sea, me gusta decir la voz de los que no tienen voz, uh-huh, a veces, ¿no? Uh-huh. En general, aunque tiene también esta connotación pop, ¿no? Del momento, ¿no? De los más conocidos y que genera una industria ahí, ¿no? Uh-huh. Pero muchos empiezan sin tener condiciones, es más una expresión de su vivencia, ¿no? Entonces, en este enfoque, es lo que me interesa. Y pues en Brasil también igual, tiene de estas dos líneas, ¿no? Sobre todo São Paulo, Río de Janeiro, tiene muchos estudios sobre eso, sobre específicamente sobre el rap o el graffiti, uh-huh. o sobre el funk también, ¿no? Que es una línea de una expresión, por así decir, como más marginada, ¿no? Uh-huh. Yo nunca he escuchado hip hop o rap brasileño, va a ser interesante, ¿no? Ah, pues sí, puedo indicarte, puedo pasarte unas rolas, claro. De unos que están haciendo más suceso en el momento y unos que son como marcos de ahí, ¿no? De los 90 que uh-huh. generó mucha influencia para esta generación de ahorita y de los 2000 ahí para el hip hop de allá. Claro. Uh-huh. Y algo que es algo muy importante que mencionaste ahorita es la voz de los sin voz, ¿no? Uh-huh. Escuchamos sobre todo en la calle, ¿no? Se escuchan esas expresiones donde los jóvenes hablan sobre todo de su marginalidad o falta de oportunidades. Así es. Y hay algo que me llama mucho la atención, la agilidad para hacer las uh-huh. frases, ¿no? Así es, como la improvisación, ¿no? Improvisación. Por ejemplo, aquí en Jalapa, por ejemplo, los chavitos y chavitas que hacen improvisación en los camiones, ¿no? Uh-huh. O las batallas que hacen en el parque, ¿no? Uh-huh. Tiene unos que tienen una connotación, sobre todo las batallas, como de un reta el otro, y pues de ahí se va haciendo una batalla, pero también tiene los testimonios personales, ¿no? Sobre uh-huh. todo ahí hablando del rap, ¿no? Los testimonios personales, como dijiste, ¿no? Conta su historia, sus batallas, sus situaciones, sus dificultades, uh-huh. ¿no? Sus superaciones también, ¿no? A través de la letra y expone ahí, ¿no? O sea, ¿sí has encontrado varios casos de jóvenes que lo interpretan? Así uh-huh. es, pues que crío, ¿no? Uh-huh. Esta cosa de la ocupación, ¿no? Una característica de la juventud, pues esta de ocupación del espacio público, ¿no? Tú, uh-huh. Lo que pasa aquí, de repente en Parque Juárez, la manifestación de breakdances de chicas y chicos, ¿no? Niñas, ¿no? Niños también, bailando ahí, entrenando su arte, ¿no? Así como los raperos también, uh-huh, ¿no? Haciendo uh-huh. improvisaciones y hablando específicamente de Parque Juárez, pues involucrando a veces la gente que está ahí cerca y invita y, oye, dime un tema uh-huh. y vamos a batallar sí. sobre eso, ¿no? Sí, sí. Y toda esta cosa, esta interacción. Creatividad. Pues creatividad. Vas iniciando, Agenor, ¿no? Vas iniciando el proyecto, la investigación. Así es, uh-huh. estamos ahí en el segundo semestre, ¿no? De la uh-huh. maestría. Y vamos andando por la calle, conociendo a la gente que está haciendo eso, ¿no? Viendo autores, ¿no? Que habla de juventudes. Y pues ahí vamos, ¿no? ¿Tú pues, haces hip hop? Pues no, todavía no. Cuando hagas tu ponencia de maestría, tu defensa de maestría, ándale, tiene que ser cantada, ¿no? Sí, estaría bien, estaría muy bien, ¿no? No, muy bien. Pues yo creo que en algún momento volveremos a platicar del tema, está para ver bien. Cómo vas en esos aspectos. Uh-huh. Y bueno, ahora hablaremos con Alexia Ábalos. ¿Cómo estás, Alexia? Bien, muy bien, aquí acompañando a Yenor. Como les había comentado en otras ocasiones, van a estar los alumnos de la maestría viniendo constantemente, una vez cada jueves, uh-huh. para que sepan qué es lo que estamos haciendo en el centro, qué está haciendo la maestría, porque como sabrán, toda esa información pública, ¿no? Entonces es importante que las personas se enteren qué es lo que estamos haciendo, qué están haciendo los estudiantes con su beca Conacyt y qué es lo que están investigando. Y por otro lado, también aprovecho, como todos los jueves, de venir a invitar a toda la comunidad universitaria y toda la comunidad de Jalapa, aunque no sea universitaria, porque el día de mañana vamos a tener un evento bien interesante desde las 10 de la mañana. Este es organizado por el Cuerpo Académico Consolidado Estudios de la Cultura y la Comunicación en América Latina, que es liderado por la doctora Soledad de León Torres y por la doctora Norma Esther García Mesa. Ellas han organizado dos mesas sobre mujeres, discursos y poderes. Entonces vamos a tener varios invitados de fuera, de diferentes universidades, nos van a estar acompañando y también de aquí dentro de la Universidad Veracruzana. La primera mesa comienza a las 10 de la mañana y viene la doctora Gabriela Sánchez Medina, quien es la coordinadora de una maestría en estudios del discurso en Michoacán. Entonces ella viene a hablar sobre códigos de conducta en la prensa del siglo XIX. Va a estar bien interesante el tema de ella porque analiza discursos, entonces va a ver desde las mujeres cómo ciertos discursos de la prensa pueden darse con relación a las mujeres en esa época, ¿no? En el siglo uh-huh. XIX. Luego la doctora Norma Esther García Mesa va a hablar sobre rituales para vencer el olvido, escribir y reescribir. La doctora Norma Esther siempre trabaja mucho los temas de la memoria y de las letras, entonces va a estar bien interesante también su ponencia. La doctora Araceli Enríquez Obando trae una ponencia que se titula El discurso directo e indirecto en el relato femenino sobre prácticas mágicas. También la área del discurso también va a estar muy interesante ahí. Y vamos a finalizar con Soledad de León, quien trae una ponencia titulada Secretos, chismes y fantasías acerca de los lazos sociales y la comunicación entre mujeres. Ya ven que el tema de la sororidad de entre las mujeres y todo está como muy en boga, entonces ella hace un análisis de discurso a partir de esta temática. Eso en cuanto a la primer mesa. La segunda mesa comienza a las 12 del mediodía y va más enfocada a los poderes, mujeres y poderes. Vamos a tener a la doctora Arcelia Isbeth Suárez Sarmiento, quien trae una ponencia titulada Protagonistas de sus vidas, construcción de autonomía de mujeres de parejas migrantes retornados. Va a enfocar más o menos cómo se da esta lucha, ¿no?, entre las mujeres y sus esposos que han sido migrantes. Y está bien interesante también esta área. Luego la doctora Claudia Morales Carvajal habla sobre las mujeres indígenas como sujetos políticos, así que también nos vamos acercando un poco a esta área, a este lado del poder. Y Alberto Farías también habla sobre las mujeres indígenas, pero más que todo a través de su perspectiva de radio comunitaria. Y para finalizar esta mesa vamos a tener una exalumna, Erendira Esperón Cervantes, quien también estudió la maestría, y ella va a hablar sobre el estigma del devenir feminista. Dice, ya hasta sicarias nos dicen. Entonces va a estar como un poco como la lucha de la feminista. La lucha feminista se ve en estos aspectos del poder y del discurso. Es a partir de las 10 de la mañana. Como siempre, la entrada es libre. Ya sean o no estudiantes de la universidad, son bienvenidos a que se acerquen y puedan conocer la casa de Juárez 126. Una bonita casa. Una bonita casa de y Juárez 126. Y ya supimos parte de su historia, muy sí, interesante. Sí, claro, ¿no? Muy interesante su historia. El día que estuvimos ahí cerrando nuestro aniversario hace 2 semanas, fue muy muy enriquecedora la sesión. Tuvimos mucho conocimiento de primera mano de cómo fue la casa y los que habitaron ahí de nosotros. Pues muy bien, entonces mañana es Mañana, Mujeres, Discursos y Poderes a las 10 de la mañana en el Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación, 10 de la mañana. Muy bien, pues muchas gracias, Alex. No, a ustedes. Gracias. Allenor es lo correcto de pronunciarlo, ¿no? Allenor. Dije Allenor, es Allenor. ¿No? Allenor. Por no estudiar portugués, eso nos falta. Pero así vamos aprendiendo, ¿eh? Sí, Allenor Fernández da Silva. Muy bien. ¿Cuál es tu equipo favorito en Brasil? Mi tipo... ¿Equipo de fútbol? Pues sería como Santa Cruz. Es un equipo de Recife, más del norte. Sí, ¿no? Sí, son como las más... grandes de la Serie A, como São Paulo, Palmeiras, de la Serie B, pues ahí de donde vivo, más cercana, Santa Cruz se llama. Santa Cruz. Así es. Qué bueno, muy bien. Pues bienvenido, Angenor. Muchas gracias. Gracias. Son las 14:35. Para tener en cuenta. Ahora les comentamos que alumnos de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Veracruzana Intercultural, que han realizado estancias académicas en universidades de Europa y Sudamérica, van a participar en el tercer foro académico multicultural Espacio de Diálogo Interdisciplinar, Arte, Ciencia e Innovación, que tendrá lugar la próxima semana, los días 19 y 20 de abril, en la USB, aquí en Jalapa. Lo anterior fue dado a conocer por José Luis Coas Galloso, director de la Facultad de Derecho, y Mario Oliva Suárez, titular de la Dirección General de Relaciones Internacionales. Este foro es un espacio académico que propicia el análisis, el diálogo, el intercambio de conocimientos para el enriquecimiento de la experiencia de movilidad estudiantil nacional e internacional desde el ámbito de la investigación, con una perspectiva que permita a los estudiantes incidir en los procesos de transformación, desarrollo y solución de problemas con responsabilidad social. Precisamente Mario Oliva Suárez informó que para la actual administración universitaria la internacionalización tiene una relevancia especial, por lo que la Dirección General de Relaciones Internacionales desarrolla el proyecto La Internacionalización en Casa, con la finalidad de que los alumnos que no tienen la posibilidad de realizar estancia en el extranjero puedan interrelacionarse e interactuar con los alumnos de otros países que llegan a la Universidad Veracruzana. En este foro participarán 24 alumnos de la Universidad Veracruzana y de la Universidad Veracruzana Intercultural, quienes van a compartir sus experiencias de estancias académicas en universidades de Noruega, de Estados Unidos, de Brasil, de España, de Argentina, de Chile y de Colombia. Como estudiantes visitantes que están aquí con nosotros en la Universidad Veracruzana, van a participar alumnos de la Universidad Popular de César, Colombia, Universidad de Granada, España, la Universidad Federal de Dorados, Brasil, así como de la Universidad Nacional Autónoma de México. Entre los temas que se van a abordar se encuentran precisamente las cuestiones de la política y la igualdad en Noruega, la situación actual de la medicina en la zona del Totonacapan, el derecho humano a la educación en los Estados Unidos desde una perspectiva universitaria, el añil a través de la mirada del Totonacapan, que estará a cargo de alumnos de la Facultad de Artes Plásticas, la problemática de la danza para su conservación, el impacto sociocultural en niños, jóvenes y adultos de escasos recursos en Colombia. También se hablará del tema de la vainilla como esencia de la cultura mesoamericana y la educación científica en Brasil. Todo un encuentro interesantísimo de estudiantes de diversas partes del mundo aquí en la Universidad Veracruzana. Para este foro se formó un consejo académico integrado por representantes de las facultades de Antropología, de Medicina, de Derecho, Contaduría y Administración, Idiomas, Ingeniería Ambiental, Agronomía, Artes Plásticas y Teatro. Son las 14:38. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Halcones de la Universidad Veracruzana ganaron su pase a la Universidad Nacional 2018 con paso invicto en fútbol rápido y básquetbol varonil. En el fútbol rápido, Halcones ganaron 1-0 a la Universidad Autónoma de Tlaxcala, 8-5 a la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, finalizando su participación con triunfo de 4-3 ante la benemérita Universidad Autónoma de Puebla y con este resultado su pase al evento nacional. En el baloncesto varonil, Halcones de la Universidad Veracruzana sacaron importante triunfo sobre el Instituto Tecnológico de Oaxaca, 49-28, 76-58 ante la Universidad Anáhuac Jalapa para seguir su paso invicto y cerrar ante la Universidad Madero, logrando calificar al certamen nacional 2018. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Pues si uno tiene privilegios en esta emisora, en esta universidad, es poder platicar con grandes personalidades. Y el día de mañana se va a inaugurar en el Museo de Antropología la exposición Seiki Butsu, Buda en Piedra de Japón. Y bueno, para ello estará, esta exposición fotográfica es del maestro Soutaro Sato, que se encuentra aquí con nosotros. Y también se encuentran aquí, ¿cómo te llamas, perdón? Ivette, que vas a ser nuestra traductora. Y también está Socorro Lara. Carmen Díaz, también le mandamos saludos, que se encuentra aquí con nosotros. El día de mañana se inaugura en el Museo de Antropología de Jalapa esta exposición fotográfica, que es muy interesante, ¿no?, sobre la vida, sobre la forma de los Budas, el Buda en piedra de Japón. Ivette, por favor, le preguntas al maestro Soutaro, ¿cuál es el interés de hacer ese tipo de fotografías y exponerlas en nuestro país? Gracias. Doste, como sono kinchashite ru. Sakura-san, tetsudatte kureru? Onegai. Doste, kono shashin wa totta? Totta, arimashita. 私の総太郎佐藤ですね。私は1960年ですね。60年わかりますね。1960年頃に、始めました。で10年間日本中の石仏を探しました。10年間。そして日本中すべての日本中全部オールラン日本中ですね。そしてすべての時代、古い縄文時代から現在まで、これは非常に特殊なことですね。昔のものも今でもずっと生きて日本中にあるってことです。そういうことでもってこの私たちのプロデューサーであるところの、ミスター正樹がオルメイカの Vamos a pedir un favor que para poder poder traducir todo lo que nos está diciendo, vamos a hacerlo más corto, ¿no? ¿Qué es lo que nos decía en ese momento el maestro Soutaro Sato? Okay, platicaba que en Japón, en todo Japón, desde un periodo antes hasta la actualidad, hay varias figuras, ¿no? O sea, este tipo de monumentos de piedra, por llamarlos así. Uh-huh. Y alguna vez él vio la cabeza olmeca. Entonces se acordó que el maestro Sato, Masaki, tenía obras parecidas, fotografías de obras parecidas, y dijo, esto puede ser algo como bueno, ¿no? Uh-huh. Y algo que se me esté pasando. De alguna manera, no comparando, pero había como ciertas similitudes, lo que hacía que fuera muy interesante, ya que como al mismo tiempo se fueron creando, aunque no tuvieran como este mismo significado, ¿no? Sí, ni el mismo origen también. Ni el mismo origen. Pero podemos hablar de la divinidad, ¿no? De la grandeza, como se refleja a Buda. Uh-huh. Y aquí en el caso, cómo se refleja también la grandeza a través de los olmecas. Así es. Encuentra esa similitud de representaciones divinas entre Buda y las culturas nuestras. De sono de olmeca no como olmeca no to de sekibutsu no de ogesa onaji chigao koto ga aru olmeca no mono wa desu ne osoraku desu yo amerika mo nami amerika mo mottomo furui ですね、世界ではほとんど最も古い時代の最高の石像であるスカルプチャーであると思います。私も思うし、初めて見てそれは確かに素晴らしいと思いました。で今度私ミスター正樹が私のとこ来てですね、思い出して佐藤をの石像を撮ってると彼が思い出して、で、イベントをしたんですね。そしてオルメカと日本の石仏は若干違います。違うけれども似てる、違うけども似てる、非常に大事なことです。 うん、うん、 つまり そういうこと。Sí, son diferentes, pero se parecen en ese tipo de cosas. Cree que lo en cuestión del Olmeca es muchísimo más antiguo. O sea, todo ese nacimiento de... Y más que algo divino y eso, en general, ello, lo que le pareció interesante fue eso, que era como... Lo vio, se acordó de las obras de Masaki-san. Se acordó de las obras de Masaki-san. Y entonces, esa forma física, esa forma en que se parecen, fue lo que más les... Le llamó la atención. Sus fotografías son en blanco y negro. Las fotografías que vamos a o que se van a presentar en el Museo de Antropología, ¿qué lugares de Japón representa? De shashin wa don nihon de donna tokoro desu ka de nihon no naka どこで撮ったんですか。日本中で全部日本中にある石仏が。 Todo Japón, o sea, totalmente. Todo Japón existe en este tipo de obras, entonces todas fueron tomadas en todo Japón. En diferentes partes de Japón. Vemos que obviamente su técnica es muy buena, grandes fotografías que nos presenta el maestro Soutaro Sato. ¿Cuáles son sus fotógrafos, sus maestros, sus grandes, a quién admira de fotógrafos japoneses? 他の写真家、尊敬する写真家を教えてください。 日本人ですか、それとも 世界 日本人でいません。 No hay. No tiene que admire a alguien. 私が石仏を撮るんでは第一人者 él dice que toma fotos de Sekibutsu, el mejor. Así. El mejor, bueno, sí, bueno, es que su especialidad es. Su especialidad es justo tomar fotografías de Sekibutsu, que es el Buda en piedra. Así es. Esa es su especialidad. ¿Ya conocía México el maestro Soutaro? México. Maini. Mexico. Es la primera vez. ¿Y qué opina? Dice que lo primero que pensó si llega a México es Olmecas. Olmeca. Entonces ve Olmecas y siente México. Que él siente a México a través de los Olmecas. La cultura olmeca. Y pues va a estar 5 días apenas aquí, así que. Sí. Todavía. Que si él sabe que los Olmecas son considerados la cultura madre. Ah, ¿cómo digo eso? La cultura. Olmeca no. Digamos, ¿Poto? La cultura originaria, por decirlo así. ¿Fasto? Olmeca ni suite. Olmeca wa. Watastachi no. Fasto. Digamos que la cultura que da origen. Minzoku de. Minzoku. ¿Sono koto shitte imasu ka? いつかオルメカというのは物がありますね。一つです。それは新しく発掘したものです。オルメカの大きなものが。なかった。それはごく最近発掘されて初めてオルメカというものが分かってきた。ですからオルメカの文化に対して、おそらくですね、トウシキ、ああいう石の、エッドの大きな石が出てきて、それでオルメカの文化というものがそこで分かりかけてきた。 おそらくだからオルメカ文化があって石ができたんじゃなくて、文化の形をオルメカが発見したと、オルメカで、メキの人たちが見直したってことじゃないですか。じゃないですから、時代的に民族として古い民族ですよ。おそらくそうです。古い民族の中に素晴らしいものがあったわけでしょ。 そうです。 その、オルメカの文化というのはですね、完全に発見してないですよ。 Bueno, él dice que hay, bueno, por ejemplo, hace una comparación con Stonehenge, que dice que es maravilloso, pero definitivamente la cultura olmeca es mucho más grande e impresionante. Desde que la descubrieron desde en México. Desde que la descubrieron en México. Y hace relación con las esculturas o las formaciones de Gran Bretaña, ¿no? Sí, las de Stonehenge. Exactamente. ¿Y ya conoció la cabeza olmeca? ¿Ya la conoció? ¿Ya la vio? En ya el Museo de Antropología. Antropología. ¿Qué impresión le ocasionó verla en vivo? De hecho, ahorita estaba diciendo eso, que le parecía increíble, le parecía maravilloso la cabeza olmeca. O sea, le sigue impresionando bastante. Ya. Entonces le preguntamos si sabe que aquí en Jalapa, particularmente en la Universidad Veracruzana, hay grandes maestros japoneses de escultura, particularmente. Si los conoce. De ここに Veracruz 大学で de de como escultura. Escultura. De Bueno, hablemos ishi, de él. Ishi hataraiku hito, artista no ishi. Artista, hai. Sono artista wa ishi o hataraite, do yatte, namae wakaranai kara, chotto, como Ryuchi-san mitai ni. Ryuchi-san, artista de shou? Kare wa ishi o hataraite, Ryuchi mitai ni, hoka no artista o Veracruz Daigaku, shitte imasu ka? この間ですね、少し一昨日かな、ミスター龍一の生徒が、いましたね。そこに私が講義しました。行ってきました。石を掘ってる人たち、学生ですね。それに私がリトル、少しだけ講義をしました。ベラクルスの大学で、たくさん日本人があります。 あ、そうから。 してますか。 あの、 Solamente conoce al maestro Ryuichi. Ryuichi, que va a estar seguramente mañana. Así es. Ryuichi, que acaba de hacer una exposición, por cierto, del Museo de Antropología muy bonita sobre la paz a través de las palomas. Las grullas. Mañana se va a inaugurar esta exposición en el Museo de Antropología. Los invitamos a que vayan a ver la fotografía excelente del maestro Soutaro Sato, que se llama Sekibutsu, Buda en Piedra. Esto será a las 6 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde hay una conferencia. La conferencia que va a estar el maestro. Con el maestro. Y posteriormente será la inauguración de la exposición a las 8 de la noche. Una conferencia a las 6 con el maestro Soutaro Sato. A las 7 hay una mesa de diálogo que se va a llamar La Escultura Olmeca y el Muda en Piedra de Japón, donde también participa el maestro Soutaro Sato. Previo a la inauguración, pues se va a impartir esta conferencia y así quedaría más o menos. Uh-huh. También va a participar en esa mesa, el doctor Amaury, que viene del Colegio de México, y Roberto Luna Gómez, del Museo de Antropología. Así es, pues muy bien. Y nos indica que su nombre es un poco largo y quiere que le digan Sato-chan. Sochan. Bueno, perfecto, muy bien. Pues, muchas gracias, Sochan. Arigato. Arigato. Entonces los invitamos a que vayan mañana. Invitamos a que vayan mañana al Museo de Antropología. Desde las 6 de la tarde estará la actividad. Así es. Escucharán esa plática de los Budas en piedra tomados en fotografía. Y pues esa similitud que hace el maestro Sato con la cultura olmeca, que es realmente muy interesante. Pues muchas gracias. Algo que me estaba platicando hace rato el maestro Sato es que esta es la primera vez que se hace una exposición así. Jalapa es el primer lugar donde se hace una comparación como esta, que él muestra, que tiene la oportunidad de Jalapa de ver como muestra por primera vez, y va a seguir siendo expuesta después en México, así que no se la pueden perder, es como única. Digamos, su exposición, su inauguración mundial. Es mundial, así es. Pues muchas gracias por la traducción, gracias a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica, y a todos los que hacen posible Voz Universitaria, Shosan. ¿No? Sochan. Yo soy Mikkel. Pues, arigato. Gracias. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria.